respeto. Más que una canción, es una oración de... ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus luchas? Che, vos, ¿cuáles son tus luchas? Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Thank you. Muy buenas tardes a todos. Esto es Micrófono Abierto en el aire FM Che Barracas, la 99.7. Mi nombre es María Laura. Bienvenidos. Buenos días, Mabel. Buenos días para mí. Buenas tardes, querida Maru. Buenas tardes. He almorzado. Buenas tardes a todos mis queridos oyentes de mi querida 21-24. Y bueno, espero que estén bien. Hace un viernes que no nos oímos. Acá, como siempre, con la compañera, como dijo Maru, la compañera Fati, en la operación, para brindarles buenas noticias, buena música y esperando que ustedes se comuniquen con nosotros. ¿A dónde se pueden comunicar con nosotros? Se pueden comunicar. Tienen varias millones, miles de maneras, bueno, estoy exagerando, de comunicarse. Pueden comunicarse al 4301-9917. Pueden venir en persona acá a nuestra casa, que es Callasta 3370, Comuna 4, en el barrio de Barracas. O tienen bochas y miles de maneras, ¿cómo es que se dice? Vías de comunicación. Vías de comunicación. ¿Cuáles son? ¿Facebook? Tenemos Facebook, tenemos blog, tenemos correo electrónico, Twitter y Blogspot. Así es. Entonces se pueden comunicar en nuestro Facebook, en FM Che Barracas o Aire Che Barracas. Siempre está bueno poner muchos me gustas, así más gente de la que nos escucha habitualmente nos empieza a escuchar. También a través del Twitter en arroba Che Barracas. Y a través de nuestro blog pueden escucharnos en vivo vía internet, que es chebarracas.blogspot.com.ar. También, para el que no sabe, puede descargarse la aplicación del celular y ahí nos escucha online en toda la ciudad. Yo tengo algunos vecinos, que no sé si hoy me están escuchando, que les dije que lo bajen, pero... A ver, querido Cachito, ¿aprendiste a bajar? ¿Me estarás escuchando? Espero que sí. Un beso grande a Carlos, también y Graciela y a Ciro. Bueno, ya pasé mis saluditos a mis vecinos y amigos. ¿Y le explicaste a Cachito cómo bajarlo del celular? Sí, le expliqué, pero bueno, hoy ya le mandé un WhatsApp. Es muy fácil. Ahí en donde está el kiosco de aplicaciones, habitualmente es Google Play, ponen FM Che Barracas y descargan e instalan la aplicación. Hay que ver, después del aire te voy a tomar a ver si sabes bajarlo, porque vos te haces la canchera ahora. Capaz que le expliqué cualquiera, mi amigo. Todavía no me contestó, después veo. Bueno, y también y principalmente los que están alrededor nuestro pueden decirles a sus amigos que viven en el barrio que sintonicen la 99.7 del dial y con suerte podrán escucharnos, firme y claro. Así es. Estamos acá sin Daniel Lucero en el día de la fecha, lo extrañamos. Un beso grande, querido Daniel. Falta la polaridad masculina en nuestro piso. Masculine, como diría él. Masculine, como diría él, o sea... Cada uno de nosotros tenemos nuestra impronta y nuestra manera de expresarnos. Bueno, nos falta la impronta tuya, Dani. Lo extrañamos, así que le mandamos un saludo al señor Daniel Lucero, que hoy estaba trabajando, o sea, trabajando en otro lado. Bueno, bien. Y también tenemos, afortunadamente, otra presencia en el estudio, que es una invitada con quien vamos a conversar hoy sobre un tema bastante relevante en nuestro presente como ciudad, como país y como sociedad, que se llama Carolina. Carolina, te doy la palabra para que te presentes por ahí mejor. Bueno, en los últimos días uno se presenta de diferentes maneras. En los últimos días soy Carolina, la mamá de una estudiante de la escuela secundaria Fernando Fader, que fue tomada durante 18 días por los alumnos y entregada al Estado el día martes por la mañana. Eso. A veces soy estudiante del Joaquín, de historia, y así vamos mutando. Claro, hoy sos Carolina madre. Hoy soy Carolina madre. De alguien del Fader. Exacto. O sea, es Carolina multifacética. Así es, bienvenida a nuestro piso. Gracias. Y un gusto, gracias por Caro. Venir. Bueno, podemos... Como bien dice Mabel, molestar a nuestra... Primero presentarle y agradecerle la presencia en la operación a Fátima. Ya le vamos a conseguir un micrófono, pero igual, sin micrófono puede manifestarse regalándonos una música. Así que cuando Fátima disponga, le damos el aire. Gracias, Fátima.

queridos vecinos de nuestra 21-24. Espero que les haya gustado la música que acabamos de compartir, que nos hizo escuchar nuestra querida compañera Fátima, de nuevo al aire. De nuevo al aire en esto que es micrófono abierto. ¿Qué es un micrófono abierto? Ni más ni menos. Me olvidé de decirlo. No, está bien. No pasa nada, yo lo dije. Muy bien, compañero. Un micrófono abierto con la intención de que vengan y hablen, de que nos cuenten sus experiencias por Facebook, por Twitter, por mail, de que nos cuenten sus inquietudes para nosotros poder investigar un poco más de temas que nos interesan y nos preocupan. En este caso, por eso, invitamos a Carolina, que se presentó antes, que ahora vamos a volver a presentarla, porque Carolina estuvo atravesando con más intensidad que por ahí algunos de nosotros esta problemática que tiene que ver con algo tan importante como es la educación en nuestra vida, que a veces dejamos en manos de otros. Yo creo que sí, que es muy importante e interesante que escuchemos de boca propia de alguien que estuvo dentro del problema cuando algunos de nosotros lo veíamos a nuestros chicos, nuestros parientes o vecinos o hijos estar manifestando en la toma de su colegio, pero ahora tenemos en vivo y en directo a una señorita que estuvo ahí, ¿verdad? Sí. Por ahí para puntualizar, hay un tema hoy en día con la educación que es que se está planteando una reforma a la educación, a los colegios y a la forma de enseñanza que no está muy comunicada, ¿verdad? Entonces, por eso, también otra cosa a decir es que todo este asunto no termina acá. Por eso, lo más importante, ahora, como decía Carolina antes, que terminó la toma puntualmente esta semana, el conflicto no termina. Por eso es relevante hablar, preguntar y repreguntar, y por eso es que te invitamos y queremos conversar con vos, que nos cuentes un poco más. Dale, creo que está bueno por ahí hacer una puesta en contexto para el que no entiende nada de lo que viene pasando. La sucesión de los hechos, como buena historiadora, fue que todo iba muy bien, las vacaciones de invierno, aunque sabemos cómo venía el inicio del año con el tema de las paritarias nacionales. O sea, no es que fue ajeno a cómo se viene moviendo el año lo que sucedió. Pero lo cierto es que para mediados de agosto empiezan a haber una serie de... se empiezan a enviar una serie de mails. Hay hay algunos encuentros con algunos rectores de algunos colegios donde se empieza a informar de esta, primero, reforma a la que llamaron secundaria del futuro. Y esto aparece porque se filtra un mail por medio de los centros de estudiantes y aparece este famoso PDF que tenía unas nueve filminas, donde explicaba una cantidad de puntos contundentes y sustancialmente relevantes. Cuando los chicos de los centros empiezan a difundirse entre ellos este PDF, comienzan a preguntar a los rectores qué era lo que estaba pasando. Nadie tenía mayor información, los docentes tampoco. Y el Lenguas Vivas, que es uno de los colegios comprometidos en esto de las tomas y uno de los que más tiempo llevó la toma, es porque era parte de estos colegios que llamaron o que siguen llamando pioneros. Algunos lo llamaban piloto, pero lo cierto es que la diferencia entre piloto y pionero es un poquito sustancial también, porque pioneras quiere decir que la reforma no se va a reformar, sino que es eso, y que eso es lo que va a suceder primero en 17 colegios, el año siguiente en 44 y así sucesivamente hasta abarcar toda la nación. A partir de eso, que fue muy pronto, fueron los primeros días de septiembre donde empieza toda esta problemática, los chicos de los centros de estudiantes se reúnen en lo que llaman la coordinadora de base, que se conoce como la CEB, y comienzan también a preguntarse qué era lo que estaba pasando, porque ellos, como coordinadora y los centros de estudiantes, han tenido siempre reuniones con el ministerio por diferentes cuestiones de establecimientos a lo largo de este tiempo, y nunca desde el ministerio se les había manifestado algo en relación a esta reforma. Por lo tanto, se empieza a evaluar la posibilidad de, ante no tener respuesta sobre lo que estaba pasando y todo lo que estaba en juego a partir de marzo del año que viene, es que se decidió comenzar a tomar las escuelas. Así fue como empezó una, otra, y llegamos al punto de tener 31 escuelas tomadas, que fue como el pico máximo. Y ahí se empezó a visibilizar esto, como llegó en las últimas semanas a los medios, por medio de, bueno, primero el día 6 hubo una manifestación, 6 de septiembre, una manifestación muy grande de los estudiantes, donde marcharon desde Palacio Pizurno hasta el ministerio para pedir explicaciones sobre esta reforma. Y después hubo, bueno, la marcha al siguiente viernes, también ya con otras agrupaciones que se sumaron. En paralelo, mientras los estudiantes de secundario iban como tomando las escuelas y preguntándose y marchando al ministerio y pidiendo explicaciones, bueno, este PDF llegó también a las universidades, a los profesorados, y empezaron a manifestarse también los expertos del tema, aclarar de que ellos no habían sido consultados, con lo cual la temática de que fue una reforma inconsulta y sin sustento se puso muy sobre la mesa, y desde el ministerio empezaron a querer hacer encuentros muy improvisados. Y pasamos de por ahí hablar de esta reforma de secundarias del futuro a decir que esto es una ampliación de la NES, de la nueva escuela secundaria que fue aplicada hace, bueno, unos años atrás, unos 4 años atrás, como para decir, bueno, si se consultó la NES, la NEF, la nueva escuela, claro, del futuro, sería parte de... Ya estaría consultada. Exacto. Y bueno, y ahí empezaron una serie de... donde todos los días pasaban cosas a nivel del ministerio, desde los alumnos de las escuelas, en conjunto con los padres, acudimos a la Defensoría del Pueblo para pedir una mediación con la ministra. Y el defensor del pueblo, que es un señor que se llama Amor, nos recibió a padres y alumnos, y él dijo que, bueno, iba a mediar en esto con el ministerio. Y bueno, así sucedió esa reunión. Los chicos fueron citados al ministerio al día siguiente de esa reunión, vía WhatsApp, de noche, para estar al otro día a las 8 de la mañana, donde fueron todos los centros de estudiantes y no recibieron a las escuelas que estaban tomadas, por lo cual se generó frente al ministerio toda una manifestación autoconvocada a alta velocidad para que los atiendan, y no fueron atendidos hasta que finalmente, la semana siguiente, el defensor Amor puso la defensoría, puso a la ministra y dio 3 horas para que todos los centros de estudiantes puedan estar presentes y hablar con la ministra. ¿Qué fue? Porque estuve presente, fueron 5 horas donde los dirigentes de los centros de estudiantes expresaban sus dudas, pero la ministra se mantuvo con un monólogo donde los chicos pedían la prórroga y la ministra dejó bien claro que la prórroga no iba a suceder y que iban a seguir adelante con la reforma. ¿Qué pasó? En el medio nos apretaron un poco por el tema de las tomas, un poco bastante, diciendo de que iban a ser determinadas ilegales, nosotros, todas las escuelas que estaban tomadas, decidimos llegar a la suspensión de las tomas, que fue una propuesta que hizo el defensor Amor, para poder realmente negociar esta prórroga y ya unidos a las universidades y a los profesorados, Entonces, en ese punto estamos hoy, donde las tomas están suspendidas y estamos tratando de negociar ya un poco a nivel judicial, digamos, esta prórroga que esperemos se haga efectiva y en marzo estos 17 colegios no arranquen y se pueda tomar todo el 2018 para que sea interconsulta como corresponde con los expertos. Y como todos estamos de acuerdo que hay que hacer una reforma, que la reforma se haga, pero como corresponde, con un verdadero documento y sea aplicada en el 2019. Esto es lo que estamos pidiendo desde todas las escuelas. Y ahí estamos hoy. Bien, yo fue perfecto como explicaste todo, Caro. Ahora, este aquí, está bien, uno a lo mejor escucha y escucha mucho en distintos noticieros, ¿no? Pero oficiales o no, no escucho una sola cosa. De tanto escuchar, después que ustedes levantaron la toma, o sea que los chicos de colegios secundarios levantaron la toma. Suspendimos. Perdón. Es muy, muy diferente. La toma. Claro. Yo escuché, por ahí escuché mal, que tanto ministro, secretario Pirulo Flores, perdóname que diga así, están diciendo de que no. O sea, que van el año que viene a seguir con lo que tienen pensado. Entonces, ¿qué me parece a mí? Perdónenme, queridos vecinos, si les parezco que estoy equivocada. Me hace acordar a la época que, por lo menos yo que tengo mis años, queridos vecinos, a lo mejor muchos de ustedes son más jovencitos, no lo vivieron. Me hace acordar cuando estábamos en la época de la represión. Me hace acordar cuando estábamos bajo un gobierno de facto. ¿Cómo nos quieren imponer esto? Ahí me parece, poniendo en contexto lo que vos ponías en contexto, ¿no? Me parece interesante o importante, más que interesante, pensar cómo se suceden las reformas educativas en nuestro país, cuál es el estado real de la escuela pública y relacionado con eso, cómo se viene hace años organizando el movimiento docente también o los sindicatos docentes con un montón de puntos de vista encontrados en el camino, ¿no? Porque tampoco hay unanimidad en la posición docente, pero cómo se viene trabajando para revalorizar el rol del docente, cómo una reforma educativa no solamente impacta sobre las escuelas y los estudiantes, sino también en la comunidad educativa en general y en cómo se concibe el trabajo docente en las reformas. Y también en un contexto de las tomas, porque para mí hay algo muy impactante en las últimas tomas, que coincidieron, o sea, el nivel de organización de los estudiantes, de los jóvenes, con sus padres y sus docentes, ¿no? En las escuelas coincidió con dos meses de lucha mediática y como lucha sin cuartel y organización en relación a Santiago Maldonado, como dos fenómenos ligados, ¿no? En un mismo momento. También tengo entendido que hubo bastante amedrentamiento en las escuelas tomadas, ¿no? Sí. A ver, ¿qué pasó? La marcha de Santiago creo que nos marcó a todos los que estuvieron presentes y los que los vimos por internet o por la tele. Con lo cual, las tomas, estábamos realmente con mucho miedo. Y eso hizo que creo que en esta vuelta de tomas los padres tomen un lugar muy importante, acompañando esta lucha con los hijos, porque la seguridad pasábamos a ser nosotros. La seguridad ante la policía también, ¿no? Es bastante triste decirlo, pero sí, veíamos un patrullero y ya estábamos todos conectados y preguntándonos por qué. De hecho, el único contacto a nivel de seguridad que teníamos era el defensor, uno de los de la Defensoría del Pueblo, que es el Gustavo Pane, que es quien estuvo acompañando estas cuestiones que vos decís, y era a quien nosotros llamábamos. Y en una de las veces que nos hemos comunicado con él, cuando tuvimos una situación concreta en el FADER, Él nos dijo, en cualquier situación llamaríamos a un patrullero que estaría en la puerta y cuidaría, pero ahora es como que el marco no estaría para esa situación. Entonces, bueno, de ahí también que los padres fuimos muy partícipes de estas tomas y estuvimos también conectados y seguimos conectados los grupos de padres de diferentes escuelas vía WhatsApp, porque lo que pasaba en una escuela enseguida lo disparábamos en el grupo y estábamos todos alertas. Y bueno, eso, más que nada, con el tema del amedrentamiento. Sí, me imagino que también, bueno, más como todo, como sociedad, como estudiante y también como madre, debe ser también difícil hacer ese acompañamiento, ¿no? Uno tiene que realmente tomar parte, como vos decís. Sí, el día que entregamos la escuela a la mañana, después a la noche, yo mandé un WhatsApp al grupo de padres agradeciendo a todos los que le pusieron el cuerpo y también a los que también no somos todos iguales, no todos pensamos lo mismo, pero tuvimos la suerte, por lo menos en nuestra escuela y en varias otras de por allá de Flores, que los padres que se mantenían en silencio al menos no nos denunciaron, que no fue el caso, por ejemplo, de Lenguas Vivas, que sí elevaron una denuncia a un grupo de padres que se denominaban los antitoma, y fue esa acción judicial de ese grupo de padres lo que puso en jaque las tomas, y con lo cual teníamos también esa cuestión, como que sí, fue un claro apriete, aunque me cueste decirlo. Yo quiero confiar de que el diálogo y la prórroga se va a hacer efectiva, no quiero bajar los brazos, pero la verdad que sí, lo que vos decías es así. Me dejaste pensando recién, querida, cuando comentabas lo que hicieron un grupo de padres de Lenguas Vivas, que a veces, ¿no? Me retrotraje y pensar que hay un grupo grande de argentinos que cuando dicen nunca más no se refieren solo a las cuestiones de género, sino a los tantos años de represión. Ahora, entonces, ¿por qué hay gente, seres humanos, vecinos o no nuestros, ciudadanos que son igual que nosotros, que aunque no son militares ellos, pero tienen maneras de proceder y de actuar como represores? O sea, me da tristeza y me pone a pensar de que con otros ciudadanos así vamos a hacerlo, pero nos va a costar un montón. ¿Se entiende mi reflexión cuál es? Si entre nosotros, entre vecinos, no importa si de Palermo, si de Barrio Norte, si de Barracas, son ciudadanos, seres humanos, no se ponen de acuerdo y creen que nosotros somos, o sea, los que hicimos esas tomas reclamando justicia para la educación de nuestros jóvenes, se ponen a denunciar a otro ciudadano. Eso no me parece bien. No sé si se entendió. Sí, lo que pasa es, por ejemplo, el domingo mi viejo nos invitó a comer un asado. Un tipo común que escucha la radio, escucha la tele, y es mi papá. Sí. ¿Y también te hizo algún comentario en y contra? Claro, no, es que es lo que el tipo que prende la radio, sí, la tele, es lo que escucha. O sea, claro, sí, yo no lo voy a juzgar, pero no, o sea, muchos de nosotros sabemos que hay que buscar la información, que hay que meterse por otros canales. El resto escucha y te venden algo que, bueno, llevamos 12 años en la capital de... Tenés razón. De este gobierno, sí, y sabemos cómo trabajaron con los medios, cómo trabajan. Entonces, bueno, tratar de explicarle a mi viejo, a mi vieja, cómo es de fondo todo esto, la importancia de que una reforma no puede tener 9 hojas en una filmina, la importancia de que somos un país que, a pesar de desde que transamos con el FMI después de la Segunda Guerra, Bueno, seguimos defendiendo la escuela pública porque tenemos un pueblo contundente. En otros países no muy lejanos, como Chile, como Brasil, como muchos de Latinoamérica, por no irme más lejos, los padres dan la vida porque su hijo pueda estudiar. Tienen que acceder a créditos. Esa es la educación desde hace años nosotros estamos batallando. O sea, no es cuestión de Cristina, no es cuestión de Macri, es cuestión de la formación de un Estado que está buscando la mercantilización de la educación y, bueno, una bajada de línea, ¿no? Hacia la clase, porque esto marca claramente una división de clases. Cuando decimos que esto no se va a aplicar en la escuela privada, entonces que en una escuela privada vos vas a tener un chico que va a tener una cantidad de conocimientos que en la pública no, bueno, se va a ir haciendo la brecha entre la clase trabajadora y la élite mucho más grande de la que tenemos hoy en día. Es así. Hay un creo que es un legislador del PRO que en una nota, no sé si se le escapó, pero él dijo que el gasto público que generaba las instituciones en sí era demasiado y que al tener computadora y acceso a internet no era necesario sostener toda esa infraestructura. Me pregunto si por ahí no están vendidas las escuelas ya para las compañías que nos van a formar a los chicos y no nos enteramos, porque todo es posible, ¿no? Es horrible pensarlo, pero lamentablemente a cómo va orientado este gobierno desde que asumió, pensemos que no, pero es posible, ¿se entiende? Sí. O sea, a mí no me gusta pensarlo, pero bueno, ya creo que, sin como tú vos dijiste, querida, sin ideología política del que estuvo antes o de lo que está ahora, pero yo creo que el que leyó un poquito y conoce ya al padre del presidente saben de que, bueno, que un empresario no va a pensar en función social del país. Me quedo espantada con esta conversación. Estaba pensando, no con la conversación en sí, sino con lo que implica. Me queda pensando, me llegó el programa anterior, que era Estación Latinoamérica, estuvimos charlando y especialmente dedicamos el programa a México por haberse cumplido el tercer año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Estudiantes. Y me quedó resonando la palabra estudiantes cuando dijiste, en otros países la educación pública ni siquiera es algo por lo que a los padres o a las familias se les va la vida por estudiar. Y me resonó naturalmente Ayotzinapa. En este sentido, ¿no? ¿Cuántas cosas hay que preservar o qué camino, o sea, importante transmitir esto? ¿Cuánto de la escuela pública hay que defender? Pero a rajatabla de la educación pública, en ese sentido también es interesante. Ayer me llegó un audio que podemos escucharlo, es bastante largo. Es una docente explicando a otro, no sé, se viralizó. Es una docente explicando por qué desde su punto de vista los docentes no están apoyando las tomas y activando en general, ¿no? Que es siempre el dilema docente, al igual que lo que vos contás de tu papá. Como siempre, la opinión sobre lo que hay que hacer con la educación pública está dividida y la falta de información que hay también sobre la reforma. En este audio se decía que no hay información sobre la reforma educativa que están planteando, que solo se hizo un tríptico. Sí. Y que, como vos contabas, esa fue la evolución. O sea, de esas filminas de 9 hojas, el tríptico apareció cuando la ministra cita a las escuelas a hablar, las que no estaban tomadas, y como si fuese un producto, bajan los chicos, después de hablar con ella, estaba yo ahí esperándolos, cada uno con un tríptico de colores rosaditos en la mano, que creo que era más lamentable que las 9 filminas. Claro. Producto de venta. Bastante curioso. Yo, por otro lado, con respecto a los docentes, yo creo que hay también mucho miedo, porque lo que pasó, lo que está pasando actualmente con inglés, tal vez no todos sabemos, ¿no? Pero nosotros tenemos, cuando uno es docente, entra a la página del gobierno de la ciudad, se registra como docente, se van sumando puntos, estén buenos, no, lo que sea, pero es dentro de todo bastante democrático. O sea, se abre un puesto de trabajo y vos, seas quien seas, podés postularte, y si estás en el sorteo, o sea, digamos, hay como algo que nos costó bastante tiempo llegar, donde no hay dedocracia. Y lo que está pasando con inglés se puede, que es que lo tomó una empresa, no, la verdad es no quiero ni saber cómo es eso, pero es muy probable que eso empiece a suceder, no sé, me imagino que es esa lógica y por lo cual los docentes pueden estar con miedo también, porque me parece muy extraño que no se hayan manifestado más fuertemente, que no hayan adherido a paros en los momentos de toma. O sea, mi explicación era esa. Bueno, estarán con miedo o no entenderán. Seguro. También escuché algo, sacame vos de la duda, que a los docentes que inician la temporada lectiva en marzo, cosa que creo que no se venía haciendo hasta el momento, se les va a tomar, sería como una prueba, o sea, un examen de la capacidad de actitud que tienen para el cargo que fuere. ¿Escuchaste algo de eso? O sea, No sé, porque no hay tan poca claridad. Imagínate que las 17 escuelas pioneras que arrancan en marzo. Y aparte de lo nuevo, ¿eh? Y no hay ningún docente preparado para eso, ¿sí? Y eso arranca en un par de meses. Entonces va a ser esto como. ¿Para qué lo quieren hacer? Pienso yo, ojalá me equivoque. O sea, si no avisan, lo tiraron ayer. Sí. Entonces, si vos, docente, no estás preparado para este cambio y lo instalan como un decreto, como una ley. Yo digo decreto porque cuando el señor no le gusta algo, o veta lo que no está de acuerdo, lo manda como decreto. Esto es un poco así, ¿no? Por eso, ¿qué docente, si no están preparados? Estamos a 3 meses de que termine, de que llegue diciembre. Mm. Entonces, si esto se llega a hacer ley, no le dan bolilla a los reclamos, no solo de docentes, de los alumnos, de los padres, de nadie. También lo que está en juego es la capacidad de profesionales, maestros, profesores, etcétera, etcétera, que van a llegar a marzo, porque si hacen esto, no sé qué tendrá la prueba, no recuerdo bien exactamente, por ahí no los consideran capacitados para estar en el puesto que estaban hasta cuando terminaron el ciclo lectivo. Ahora en diciembre, ¿entendés? Es terrible. Y ella la ministra lo que les planteaba a los chicos todo el tiempo es algo muy, bastante ridículo, ¿no? Porque ella decía, ¿por qué ustedes están molestos si a ustedes no les va a tocar? Si esto arranca con primer año y nosotros tenemos hasta quinto año, están hablando de las prácticas profesionalizantes y de acá a que esta primer camada termine, van a faltar 5 años y vamos a ver cómo lo hacemos. Lo cierto es que con las prácticas estas profesionalizantes, o no sé cómo las quiere llamar, hoy las tienen las escuelas técnicas. La escuela que va mi hija es una técnica, es la única en diseño que hay en el país, y tienen en quinto año estas prácticas. Pero no las aplican porque no es viable, porque no hay ese trabajo. En muy pocas escuelas pueden brindar. Hoy, por ejemplo, tenemos 500 alumnos en escuelas que tienen este sistema que no pueden abarcar esas prácticas. Hoy no las pueden abarcar. Y estaríamos hablando de que dentro de 5 años van a tener 12.000 alumnos en esta situación. Pero los acuerdos con las empresas a donde van a trabajar ya están cerrados. Los acuerdos con el programa de, creo que es Microsoft, ya están comprados. Entonces, bueno. Sí. Diría que escuchemos un poquito más de música y extendiéndonos un poco de nuestro límite horario, me gustaría hacerle un par de preguntas más a Carolina y tal vez ver si contactamos a alguien que desde otra perspectiva nos cuente el mismo conflicto. Perfecto. Antes de irnos, las vías de comunicación, ¿eso querías decir? Quería decir, sí. En realidad, queridos vecinos u oyentes, aunque no sean del barrio, si quieren decirnos algo personalmente, los esperamos acá en Callasta 3370. O nos pueden llamar al 4-301-9917. O pueden contactarse a nuestro Facebook, Che Barracas, o donde más. En el Twitter en @chebarracas o en el mail en fmchebarracas@gmail. ¿Vamos a la música ahora? Vamos. Frágil temperamental, pasar por mí. Se fue a bailar, se fue a la disco del lugar. Quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Particular. Se callará solamente en mi féretro, bajo ningún concepto de otra manera. Gracias, Fátima, nos da de vuelta al aire. Estamos entusiasmados hablando de este tema difícil de tratar, que es la educación y las consecuencias de las cosas que pasan a veces en el cotidiano de la educación o en un momento y que por ahí no prestamos suficiente atención como sociedad, y cuando nos queremos dar cuenta ya pasó un montón de tiempo y el estado de la escuela pública, el estado de los trabajos docentes cambió, se transformó y hay que hacer un trabajo muy exhaustivo para revertirlo. En eso estábamos hablando con Carolina y estamos al aire con Lucas de Ademis, él es docente y queríamos saber un poco también el punto de vista de los docentes y de los trabajadores docentes. Lucas, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien, gracias por llamar. Bienvenido a micrófono abierto. Muy bien. Buenas tardes, Lucas. Bueno, les comento un poco cómo es nuestra visión sobre esta reforma que intenta poner el gobierno. Principalmente nosotros denunciamos dos aspectos centrales, una que tiene que ver con la cuestión laboral docente y la otra que tiene que ver con el carácter antipedagógico de esta reforma. Con respecto a lo laboral, entendemos que en verdad es una propuesta consecuente con la política que viene llevando el macrismo, principalmente en la ciudad, desde hace ya 10 años, que va en el camino de avanzar contra nuestros derechos, contra nuestra estabilidad laboral, contra todo lo que tiene que ver con las conquistas como trabajadores que se plasman, por ejemplo, en el convenio colectivo de trabajo nuestro, que es el Estatuto Docente. así tuvimos la instrucción de las juntas de clasificación que garantizaban el acceso transparente a los cargos por medio de listados, orden de mérito y demás. Y bueno, esta reforma viene a traer una gran incertidumbre en cuanto a nuestra continuidad laboral en las escuelas, principalmente por la unificación de las áreas que propone. Obviamente que no está claro, como en toda esta reforma, no está claro cómo va a ser la implementación, porque el gobierno ha sacado distintos documentos en los cuales se va desdiciendo de lo que dijo en el anterior, pero nosotros tenemos muy claro en qué sentido vienen avanzando, y ya en documentos incluso del Ministerio de Nación dejan entrever que podrían incorporar en las escuelas métodos de contratación que tienen que ver con entrevistas, con ver qué perfil docente necesita la escuela, digamos, en un claro intento de avanzar en contra de los concursos transparentes, los listados y todas esas conquistas ya históricas de los docentes en Argentina. Un poco lo que nos pasa desde fuera del trabajador docente, nos resulta también difícil llegar a comprender cómo está estructurada la educación y esto que vos decías de las áreas, ¿no? Como las reformas educativas tienen un impacto directo sobre los estudiantes, sobre los docentes, sobre toda la comunidad, y resulta difícil entender como técnicamente, ¿no?, la propuesta de las reformas. De todo lo que podés destacar de esta reforma o de esta propuesta, ¿qué pensás que es como la característica saliente, que si vos tuvieses que hacer un punteo de dos cosas, ¿qué destacarías, digamos? Ya negativamente también, ¿no? Sí, bien. Yo hice más hincapié en la cuestión específicamente. ¿Hola? Me parece que estás ahí. Creo que se cortó, me parece. Hola. No te escucho. Bueno, mientras nos volvemos a comunicar con él, queridos vecinos, les vamos a recordar las vías de comunicación. Nuestro teléfono 4-301-9917, nuestro Facebook Che Barracas, nuestro Twitter @ Che Barracas, nuestro correo electrónico fmchebarracas@hotmail, nuestro blog Che Barracas. Y si no, pueden venir personalmente, el que vive cerca de aquí, a exponer lo que piensa todos los viernes. Acá ya está 3370. Si sos vecino del barrio, o sos de La Boca, o sos de Avellaneda, de la estación Darío y Maxi, en fin, si estás conectado con nosotros, si querés venir a dar tu opinión acá a micrófono abierto, querido vecina, vecina, te esperamos. Creo que todavía, querida Caro, no nos pudimos comunicar todavía con el profe. Pero bueno, pero estaba un poco alineado con lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿Viste lo que él, tal vez yo no lo supe explicar de la No, misma. Él lo explicó perfectamente. Pero lo que dijo de tomarle a los que se inician, y es también, que eso lamentablemente lo escuché yo, al que ya está, que pasaba de un año al otro, por ahí tendrían cursos siempre para mantenerse activos, pero no obligatorios. Como un médico, viste que va rindiendo, un profesional médico siempre está poniéndose actualizado con la ciencia. Bueno, pero no era obligatorio que un profesor que ya tiene su cátedra o un maestro tenga que rendir antes del inicio del año lectivo nuevo examen. Y esto es lo que estaba contando este muchacho. Creo que nos comunicamos, que ya tenemos de nuevo la conexión con el profe, ¿es así? ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola. Hola, perdón, se nos Estoy había mal, cortado. Se me corta. Sí, no, está bien. Te seguimos escuchando, disculpa que no te teníamos al aire. ¿Hola? Hola, hola, se sí, escucha muy cortado, ¿Vos me escuchás ahora? Ahora sí. Sí, se nos cortó cuando estabas explicando los cambios sobre que van a ser ahora los nuevos que se inician y que tengo entendido que también, yo lo escuché también, aunque se van y se desdicen con lo que habla el gobierno, que es como que le quieren tomar una prueba a los profesores que ya están en currícula, que están de un año al otro. ¿Sabés algo de eso también? Bien, no escuché, no entendí bien porque se me corta todo, pero entendí que me preguntaste por la autoevaluación que van a tomar. Exacto, exacto. Sí. Bueno, eso es una evaluación llamada TALIS, que la van a tomar en algunas escuelas seleccionadas, no hay más escrito, en la semana que viene. Son pruebas planeadas por la OCDE, esta organización que nuclea varios países centrales y que viene elaborando lo que son las pruebas PISA, que son pruebas externas y estandarizadas. Para ver, perdón que te interrumpa, es para ver si el docente está capacitado. Es una evaluación a los docentes. Me parece ilógico, inusual, ilógico, innecesario, pero había escuchado eso, sí. Qué bárbaro. El tema es que nosotros ya sabemos cuál es el uso que le da el gobierno a las estadísticas de esas evaluaciones. El año pasado fue el operativo Aprender, que fue una evaluación a los alumnos, y fue una justificación para después implementar la reforma que quieren implementar. Estadísticas falseadas, omitiendo que hubo un gran boicot, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, a responder esas preguntas que eran absolutamente estigmatizantes hacia los docentes, hacia los alumnos y hacia los directivos, en las cuales se plantea que toda la responsabilidad de la falencia del sistema educativo es de los propios actores del sistema educativo y no de un Estado que tiene políticas que destruyen la escuela pública directamente. En el caso de la evaluación esta... En el caso de esta evaluación, lo que está intentando nuevamente el gobierno es direccionar toda la responsabilidad hacia la falta de preparación de los docentes, hacia la falta de capacitación y demás. Cuando, en verdad, los docentes omiten que estamos mal pagos, que no tenemos estabilidad en los cargos, que tenemos que formarnos por fuera de nuestro área laboral, que no hay capacitación en servicio, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con la flexibilización de nuestra tarea, y omiten, por supuesto, todas las responsabilidades que tiene el Estado en el sostenimiento de la escuela pública. Sí. Por eso nosotros la estamos denunciando y estamos proponiendo a los docentes un boicot, es decir, no contestar estas evaluaciones para no volver a favorecer las políticas antieducativas de esta gestión. Me parece perfecto. ¿Y cómo, por ahí, un poco su lectura o la lectura de los docentes de cuál fue la organización o cómo reaccionaron los estudiantes también en relación a esta propuesta y en este último tiempo? Bien, los pibes la verdad que otra vez nos han dado una lección de lucha, de compromiso, no solamente de lucha y de compromiso, sino de solidaridad y de compromiso con el otro, ya que esta reforma ni siquiera les va a afectar a los pibes que están actualmente en la escuela secundaria, sino que es un problema para los que vienen, desde el año que viene y los años venideros. Y los pibes en un gesto de absoluto desinterés, en el buen sentido, ¿no? Lo digo, de no interés propio, pusieron el cuerpo, se pusieron al frente de la lucha, y bueno, tomaron las escuelas, bancándose todo tipo de estigmatizaciones, de persecuciones, incluso de presencia policial, y la verdad que no tenemos más que reconocer y agradecer ese gesto, esa actitud, y ahora es hora, las tomas se han desgastado un poco, y es hora de que los docentes empecemos a estar al frente de las medidas y de esta lucha. Lucas. Sí. Soy una mamá de una escuela técnica del Fernando Fader, que estoy acá en la radio. bueno, unas cuestiones. Hay como dos cositas. Primero, no puedo evitar no saltar cuando dijiste desgaste de las tomas. Está bueno comunicar que esto fue una suspensión para hacer una acción judicial. Opa. Me parece, Lucas, que te perdimos de nuevo. En el buen sentido de la palabra, quiero decir. Bueno, mientras volvemos a comunicarnos con Lucas, queridos vecinos, no sé si oyen atentamente lo que está pasando. Es una gran vergüenza para nosotros como padres, los que son padres, para vos, vecino, vos como tía, vos como abuela. Y para los de la primaria, que era lo que le quería preguntar, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Los chicos que hoy están en séptimo grado, que el año que viene ingresan a un primer año donde no tienen idea. Entonces, desde eso, como que desde el grupo de padres que nos estamos moviendo, es tratar de llevar conciencia a los padres de la primaria. para que también se unan a la lucha, porque ellos son los verdaderos actores de la reforma. Es cierto, porque ¿qué pasa? Que muchas veces, hoy en día, viste que las mamás o las mujeres como nosotras no son solamente madres, por distintas circunstancias trabajan también, aparte de mandar a su criatura a la escuela, y a veces llegan cansadas de su trabajo, de su doble o triple función, porque son mamás, algunas son maestras, y por ahí no tienen tiempo o no escuchan bien las noticias por televisión. Bueno, me acaban de decir, queridos vecinos y oyentes, que está de nuevo con nosotros Lucas. Te lo paso a vos que estabas conversando con él. Lucas, ¿estás ahí? Hola. Ahí te paso con la compañera que estabas hablando. Dale, besos. Gracias. No, te quería, bueno, eso, no sé si me llegaste a escuchar, pero no, se cortó antes. Desde la CEP, desde la Coordinadora de los Centros de Estudiantes, y la decisión de la suspensión de las tomas tiene que ver con... Con aceptar una propuesta de diálogo concreta, que también desde el grupo de padres estamos tratando también de articular con los centros de estudiantes y obviamente con todos los que adhirieron a esto, ¿no? De la universidad, de los profesorados, de que, bueno, de este tema de que no es, de que es inconsulta y que es imposible de llevar adelante, ¿no? Pues ya lo han dicho varios. Entonces, es importante esto, decir que las tomas son una suspensión sí, totalmente. Y que nosotros estamos yendo por un amparo para la prórroga, aunque es como inimputable este PDF, esto que está circulando, ¿viste? Porque es una nada misma. Así que bueno, la otra pregunta que lo que te quería preguntar era, bueno, ¿cómo? Porque desde nosotros empezamos a activar, desde los padres, a tratar de llevar conciencia a los padres de séptimo grado, que van a ser los actores de esta reforma, sobre todo a los que van a ingresar a las escuelas piloto. Mucho trabajo, por ejemplo, en el Lenguas Vivas, a pesar de haber tenido denuncias de padres por las tomas desde esa misma escuela. Estamos tratando de llevar conciencia ahí, que hay cero conciencia de lo que va a pasar. Nosotros, mira, como sindicato nos planteamos que ya es imperante que eso trascienda a los actores del nivel medio, docentes, familias y estudiantes, ¿no? Incluso estamos pensando en, digamos, llevar a las distintas asambleas donde se deciden las medidas, propuestas de medidas de lucha extendidas a toda la docencia. En ese sentido, la idea es llegar a las escuelas primarias, y ya hicimos un material que es, bueno, dirigido a los docentes, en el cual planteamos por qué todos los docentes debemos oponernos a la reforma. Sería bueno que los mismos maestros y maestras de quinto, sexto, séptimo grado, que son los pibes que van a sufrir las consecuencias de esta reforma ahora mismo, se hagan carne también de la pelea contra la reforma y puedan comunicarse también con las familias. Nosotros tenemos una carta dirigida a las familias, que en verdad originalmente se pensó para las familias de los pibes de media, pero bueno, que da cuenta básicamente de las consecuencias de la reforma. Así que una tarea de todos es extender esto a la preocupación, el compromiso y el involucramiento a los actores de las comunidades educativas de todos los niveles, principalmente del nivel primario y de los últimos años, ¿no? Bueno, y te hago una consulta ya que te tengo acá. ¿Es esto que se dice que los programas ya, así como, bueno, viene toda la bajada esta de la mercantilización de la educación y sabemos de dónde vienen las pruebas estas PISA y a todo esto que someten a los pibes y ahora también a los docentes, es esto de que se dice también que los programas ya fueron comprados, estos de Microsoft, ¿esto es así o es, o sea, es un radio pasillo que no es? Mirá, no tengo información oficial sobre eso, pero lo que sí hay es una resolución del Ministerio de Educación y Deportes. En este momento no me acuerdo el número de resolución, pero el nombre es Escuelas del Futuro. Es una resolución a nivel nacional que tiene que ver con el gran negocio que implica esta reforma con la compra de plataformas educativas y demás. La resolución habla específicamente de esto de la alfabetización digital, que es uno de los aspectos que plantea la reforma, pero plantea ahí cómo van a ser los modos de contratación de las empresas de software y qué sé yo. Así que ese es un eje central en cuanto al interés del gobierno de implementar esta reforma como sea. Claro, porque la ministra está obstinada en que esto salga en marzo, casi como una especie de que se nota que hay algo mucho más profundo. Tal cual, por eso avanzan como sea, por eso es sin consulta, por eso es improvisada, por eso es absolutamente poco seria e impresentable, porque el objetivo no es un ejecutivo educativo, aunque sí también buscan que los pibes de la escuela pública sean educados no como sujetos críticos con capacidad de pensar en la sociedad y de transformar el mundo, sino como mano de obra barata para las empresas y mano de obra flexibilizada para un futuro que para los trabajadores es cada vez más incierto, ¿no? Sí, también escuché también por los legisladores del PRO, también hay como una idea de que las instituciones generan mucho gasto, que le estaba comentando a las chicas, y que ni idea, ni pareciera como que es más al vaciamiento de las instituciones que al mejoramiento, ¿no? Como, bueno, es un súper gasto sostener toda esta infraestructura de la educación. Uh-huh. Y bueno, eso me hace acordar como el plan Conectar Igualdad o todos estos negocios que los pibes tenían la computadora y nadie estaba preparado, nadie sabía para qué, las computadoras están ahí, los contratos para arreglarlas no están funcionando. O sea, me huele a como la misma lógica. Sí, tal cual. O sea, es un vaciamiento, pero al mismo tiempo, y es considerado en lo público un gasto, pero al mismo tiempo es un gran negocio. El negocio de la educación, bueno, para esta gestión de carácter empresarial, todo es un gran negocio. O sea, la administración de la gestión pública es un negocio. Claro. Pero particularmente con la educación, el trasfondo de todo eso, aparte de que hay una concepción ideológica de la educación que es opuesta a la que nosotros planteamos en el sentido que te decía antes de formar sujetos críticos, bueno, hay un enorme negociado con empresas y aparte exigencias de organismos internacionales y demás, por eso sí, también que vienen evaluaciones de hace tiempo. Sí. Hola, se me cortó otra vez. No, estamos acá, Lucas. Nos quedamos callados porque estamos reflexionando sobre un tema bastante ríspido y bastante difícil de solucionar, ¿no? Sí, siempre pensamos nosotros, bueno, acá en la radio en particular y en nosotros, pensamos que una de las cosas que nos hacen salir adelante es la organización y el trabajo en conjunto. Entonces creo que, sobre todo en un área como es la educación, pienso que eso es fundamental. Tal cual. ¿Vos crees que hay alguna manera realmente de conseguir la prórroga? Porque nosotros desde la Defensoría no sentimos mucho apoyo, y desde la asesoría tutelar, que es la que corresponde al cuidado de los chicos, que fue como quienes estuvieron como acompañando el proceso a nivel judicial y quienes están elevando el amparo, parece como que cayó en una jueza que bueno, ayer salió que rechazó el pedido de prórroga. Y bueno, vamos a volver a apelar, pero pareciera como que nada lo frena, ¿no? Al tener tanto poder, sobre todo en la legislatura, donde ya parece que no tiene sentido esa instancia porque son mayoría, entonces esa instancia democrática parece que no tiene ya razón de ser. Entonces me pregunto así como madre si yo voy a seguir en la lucha, pero ¿viste? Sí, el panorama no es fácil, ni es... es difícil ser optimista. Pero bueno, lo seremos. Son optimistas y luchadores. No sé si lo perdimos de vuelta, Lucas. Hola, ¿estás ahí? Lo perdimos. Pero bueno. Fue bastante lo que le sacamos. Gracias, fue Lucas, bastante igual. Si lo que conseguimos de él. Así que le agradecemos a Lucas de Ademis. Y bueno, también te agradecemos a vos. Gracias. Gracias a vos por venir. Y por también compartir, porque a veces son experiencias que están muy próximas, de hecho incluso geográficamente muy próximas. Nosotros acá también estamos rodeados de presencia juvenil, de hecho ahí tenemos un testigo juvenil que está mudo mirándonos en la pecera. Y bueno, siempre es una pregunta activa, ¿qué hacemos con la educación? Y como experiencias muy próximas geográficamente y experiencias muy próximas vitalmente, quedan alejadas. Entonces, gracias por estar acá. Yo creo que rescato la fuerza de la toma como medida y la autogestión de los pibes en ese marco. Me parece muy sustancial, de mucho aprendizaje. Y bueno, y eso va por fuera también del Estado, ¿no? Por supuesto, también. Esa es una fuerza también que está bueno que yo creo que en estos días de toma los pibes han rescatado y la red está bastante fuerte y confío en esa red que armamos en estos días. Totalmente. También ahí está bueno pensar la educación como algo más que solamente la institución escuela. En eso creo que los docentes y los padres tienen un rol muy importante y, bueno, es como una concepción, ¿no? No es solamente no achicar la escuela, sino agrandarla, sí, en sus bordes. Como le decía a los pibes del centro, ¿no? Si logramos que el centro de estudiantes con su estatuto y las cooperadoras con su estatuto trabajemos mancomunadamente, tomamos la escuela a nivel legal. Porque podemos transformar el cascarón institucional. O sea que hay mucha voluntad de parte de, como vos, de otras docentes, de otros padres, de otros jóvenes, de otros ciudadanos. No hay que bajar los brazos, no. Y hay que seguir siempre en la lucha. Fue un gusto tenerte con nosotros. Gracias, igualmente. Mabel, nos despedimos. Ya nos vamos. La verdad, queridos vecinos, se me pasó volando. No sé si hoy estamos un poquito más de nuestro horario, pero para mí todavía sigue siendo corto. Quería hacer un breve comentario que, bueno, por distintas situaciones y gente que tuvimos y otros contextos no pude hablar. Hoy, queridos vecinos, vecinas, a las 4 de la tarde hay una marcha, no solo del Frente Popular Darío Santillán, sino de un montón de movimientos que van a ver, Congreso o Plaza de Mayo, eso es lo que no recuerdo en este momento, a luchar por una ley sobre el aborto legal, y que hay solamente, creo, 4 de todo nuestro país, en 4 provincias está aprobado lo del aborto no punible. Y es una gran vergüenza, queridos vecinos, que hay chicas que son violadas, que hay chicas que tienen embarazos no deseados y que todavía tengamos que estar en un país que no se acepta como el nuestro, estar pidiendo permiso a una madre para hacerle sacar ese bebé a la hija, a lo mejor fruto, vuelvo a repetir, de una violación que no lo quiere tener. Bueno, entonces perdonen que me pongo nerviosa con ese tema porque me parece muy injusto que todavía seamos en nuestro país tan retrógrados en algunas formas de pensar. Así que, querido vecino, vecina, si tenés ganas y pensás como nosotros, unite a la marcha en Congreso o Plaza de Mayo por el aborto no punible que hoy se va a hacer, y no solamente, vuelvo a repetir, nuestro frente, sino un montón de organizaciones sociales. ¿En serio ya nos vamos? ¿Es la despedida? Bueno, sí es la despedida. Fue un gusto haberte tenido, Caro, entonces. Un beso muy grande, querida Fati. Otro rebeso para vos, Maru, para Daniel, donde estés trabajando, como digo, todos los viernes. Sean felices, hagan el amor y los esperamos el viernes que viene en este programa que se llama Micrófono Abierto. Y también saludamos especialmente a Marcos, que es un testigo silencioso acá. Hola, Marcos, estudio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, será entonces hasta el viernes en Micrófono Abierto. Chau, vecinos. Vuelvas con la frente en alto para que me puedas ver. Barracas te invita a participar de un proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas, En el aire, el barrio haciendo radio. www.echebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. Estás escuchando FM 99.7. Che Barracas. Somos Romy Valen, Florencia, José, Carla, Natalia, soy Mimi, soy Celeste, soy Cata, soy Sol Carballa. Estoy con mi familia, estoy en Bellavista, Buenos Aires, y Córdoba Capital, con mi prima, estoy cenando con mi hijo, Santa Cruz del Lago, en el Valle de Punilla, Córdoba. Vivimos en La Falda, Casa Grande, pensando, quiero saber dónde está, Santiago Maldonado, y Santiago Maldonado, dónde está, vivo lo llevaron, vivo lo queremos. Ahora, en su primer